Bueno, todo listo para que finalmente la ley de alquileres se debata en el Senado, porque el Frente de Todos obtuvo el dictamen para modificar el polémico proyecto de diputados. Perdón que sea parada polémico, pero me comí la forma de titular en general. La cuestión es que el proyecto va a entrar en un momento muy importante, porque después de días de negociaciones, finalmente el oficialismo logró acordar con Unión Federal un dictamen en conjunto. Y, a ver, según lo que ha trascendido, 3 años de contrato, actualización cada 6 meses, cambia el índice de ajuste y la mayoría descuenta que la semana próxima se aprobará. ¿Qué van a hacer algunos sectores casi filo oficialismo y algunos sectores de la oposición? Es una intriga que no lo sabemos y habrá que ver los movimientos de la semana próxima, ¿no? Tenemos a Germán Scherf, parte de la Asociación de Inquilinos Platenses. ¿Cómo va, Germán? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, por suerte. Bueno, ahí dudaste al principio, un poquito. Y bueno, siempre se puede encontrar algo, ¿para qué quejar? Está muy bien. ¿Estás preocupado por la discusión que se viene la semana que viene? ¿Cómo la estás viendo? Preocupar nos preocupa más la situación más social que está ocurriendo con los inquilinos en particular, que creo que va sobrepasa un poco la discusión de la ley. Pero sí, lo que vivimos por lo menos es esto como un respiro que nos da el dictamen en mayoría que salió, porque frena un poco esta locura que era de volver a los 2 años y ajustes según lo que quieran cada 4 meses, ¿no? Que hubiese significado un golpe muy duro para los inquilinos al momento de firmar un contrato. Esto le pone un poquito de freno, da como un debate que sentimos que fue escuchando un poco el reclamo de decir, esto es una locura lo que viene a diputados, creen que va a solucionar y en realidad empeora la situación. Y bueno, por lo menos pone un freno, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a resolver eso? No lo sabemos, ¿no? Porque recordemos que aún está la posibilidad de que el dictamen de minoría que viene de diputados termine a aprobarse, si, bueno, la Cámara de Diputados rechaza los cambios de senadores, ¿no? Sí, totalmente. Pero a priori, el dictamen que habría salido, bueno, se lo ve como positivo en el marco de todo lo que de las posibilidades que había. Lo que uno piensa ahora es que igual, digamos, estamos en medio de una elección, se viene un cambio de gobierno. La sensación que hay es que, más allá de lo que salga ahora, este tema lo vamos a seguir debatiendo todo el año que viene. ¿Vos tenés la misma sensación? Sí. La puja va a ser constante. Inclusive la puja, una vez que esto se sale en el Congreso, esta discusión, la puja va a continuar en la calle, ¿no? O sea, lo digo en el sentido de que la ley actual es muy resistida y no se cumple, está habido. El Estado ha sido muy inactivo en ese sentido. Entonces, las fichas ya están echadas. Desde este último tiempo se ha quitado mucho de viviendas en oferta. Eso habla de que hay como una clara presión del sector para no cumplir con las condiciones que se están planteando. Y me parece que eso es una pugna que no se va a resolver no inmediatamente. Obviamente el contexto político puede o acelerarla, destrozarla y tirarla, hasta no sabemos qué puede pasar en ese sentido. Pero sí, la situación hoy es que no hay nadie firmando un contrato por 3 años. Están todos en situaciones de extremada vulnerabilidad, ¿no? Porque hay gente que está firmando prórrogas por precios muy elevados, pero bueno, 6 meses son, no sabes qué, con qué te van a salir. Y bueno, la desprotección es muy grande de los inquilinos, ¿no? Germán, hasta ahora quienes pagan al alquiler, la referencia que tienen para estimar el aumento está sujeta al índice de contratos de locación, el ICL. Esta reforma que se está proponiendo, la del Frente de Todos al menos, propone un nuevo índice. ¿Qué podés contarnos al respecto? Mira, es un índice similar. El índice actual, el que vos nombraste, es un índice que toma el IPC, el índice de la inflación que ayer salió, y lo divide por el Richter que toma los salarios de los trabajadores formalizados. Este índice hace lo mismo, pero la única particularidad que tiene es que en vez de tomar el promedio, que es el IPC y el Richter son promedios de todos los valores, lo que hacen acá es tomar los valores más bajos. Entonces, de todos los salarios se toma el más bajo y de todos los números inflacionarios que se utilizan para el IPC se toma el más bajo. Eso hace que no sea tan alto el impacto. O sea que en ese sentido es un índice que aunque sigue tomando la inflación, y eso es un problema, por lo menos no es un promedio, sino que es el índice más bajo. Así que eso repercutiría, digamos, no en un aumento tan importante. Ustedes estuvieron haciendo una suerte de asambleas, ¿no? Sí. Todos los fines de semana nos estuvimos juntas. ¿Cómo viene esto? A ver, contanos. Bueno, primero de todo, que fue algo que fue muy solicitado por los inquilinos a partir de la media sanción. Hubo una reacción muy espontánea de los inquilinos con la necesidad de juntarse y ver qué se podía hacer. Obviamente, como organización, respondimos a través de asambleas, juntarse, dialogar, encontrarnos. Y lo que estamos haciendo con estas personas que se vienen sumando, no necesariamente que se suman a la asociación, ¿no?, sino encontrar en nuestros espacios, le brindamos el espacio que tenemos para que poder trabajar, pensar en soluciones, ¿no?, pensar en cómo nos vamos a organizar los inquilinos en los años venideros y en estos tiempos para sortear esto, ¿no? Entonces, nos venimos juntando los fines de semana y, bueno, venimos trabajando en esta idea. Y esa es la invitación a los inquilinos a acercarse y, bueno, ver cómo desde cada lugar que estamos encontrar un apoyo. Eso es, a uno le dice, bueno, obviamente se hablan desde marchas multitudinarias hasta cosas tan simples como agarrar y decir, bueno, tratemos de ayudar a nuestros vecinos, tratemos de ayudar a nuestros compañeros, tratemos de presionar desde cada uno de nuestros lugares cómo trabajar. Un tema que salió muy fuerte y que creo que es central en esta discusión es, bueno, ¿cuál es el rol de los sindicatos? Porque todos los inquilinos, la mayoría somos trabajadores, asalariados, algunos con suerte formales, y que hoy, más allá de las medidas que hace el gobierno para enfrentar la inflación, si a vos vienen y un día te dicen, te voy a aumentar 150% el alquiler, no te, se te va todo por ahí. O sea, un trabajador asalariado hoy alquilando, la situación es mucho más grave que uno que es propietario, ¿no? Sí. En esas asambleas o en esos encuentros, bueno, a ustedes les escribe gente en general, de los que, por ejemplo, llegan a las ciudades, más pibes o pibas que están empezando a estudiar, y eso, el primer problema que ven, ¿cuál es? ¿El tema garantía? O sea, el que manifiestan como primer consulta de manera general. Eso es algo que siempre me pasó desde que comenzamos con esto hace muchos años. Siempre pensé que se me iba a llenar de estudiantes y no es así. A ver. No. Los estudiantes no van, es como que tienen mayor capacidad de plasticidad. Hoy el precio del alquiler es la principal barrera para cualquiera que decide estudiar, y creo que el desarrollo de universidades del conurbano y de otras zonas ha aflojado mucho esa presión. Hoy quienes alquilan en la ciudad como estudiantes, la verdad que tienen un colchón que les permite bancar eso, y tienen como más capacidad de, digamos, de juntarse, de afinarse, como se les decía antes, para enfrentar este tipo de situación. Realmente los que vienen acá a la asociación son trabajadores, familias, claro, gente que trabaja, gente que no puede acceder a una vivienda propia, tiene ingresos, pero van con un alquiler, pero está todo el tiempo ahí, como que nunca alcanza para una vivienda propia. No alcanza, no hay posibilidades porque, bueno, está dolarizado el mercado. Entonces eso los pone en una situación donde les preocupa mucho la falta de estabilidad para una familia. Mudarse, cambiar la escuela, cambiar los circuitos, cambiar el transporte, pagar más caro. O sea, digamos, significa un gran problema. Y esos son los que realmente vienen como muy afectados por la situación, ¿no? O sea, los estudiantes sí vienen, pero vienen por problemas muy puntuales, como vos decís, que tienen principalmente, creo yo, que ver con las cuestiones de las condiciones, pero sigue siendo como, si vamos a los números gruesos, el sector es muy marginal en términos de cantidad. ¿Puedo dar unos números? Sí, claro. Me embola un poco. No hay números oficiales de cuánto alquilan, ¿no? Pero en un cálculo que hablábamos con gente de la universidad, 30.000 chicos ingresan por año de fuera de la universidad, que no son de La Plata. Ponele de esos 20.000 alquilan. Bueno, en La Plata 180.000 personas son inquilinas. Para a ver cómo es el número. O sea, sí. Ponele de 30, sabemos que más o menos 30.000 chicos son fuera de la universidad, no son de La Plata. Entonces, decís, vienen de afuera. Pero sí. Bueno, muchos pueden venir viajando. Ponele un número muy grueso, 20.000. Pero yo creo que son menos. Chicos de la universidad de La Plata alquilan. Sí. Bueno, el total, según el censo, de personas que alquilan en La Plata, ronda los 180.000 personas. Entonces, es muy bajo, claro. Claro, no, y muy focalizado a cierta zona. Entonces, te das cuenta de que el problema pasa más por sectores, trabajadores, medios, personas que entran entre los 25 y los 35 años, o sea, jóvenes, que de alguna manera lo que buscan más es, y que es el tema central, es la estabilidad de la vivienda, tratar tranquilo. Alguno quiere volver a su casa y no tener que lidiar de saber si en 6 meses te vas a tener que ir porque no puedes pagar alquiler. ¿Qué valoración haces de la implementación de la ley que tenemos ahora y qué se podría hacer a futuro para que la fiscalización de que esa ley realmente se cumpla sea eficaz? Bueno, fue un desastre. La aplicación fue un desastre. Se dejó a la buena voluntad, qué cosa, cuestión que no ocurrió. Ponele, imagínate, recordemos que el registro de la FIP, que había que obligatorio, ¿no?, superó los 5.000 el primer año de la ley. 5.000 personas se habían anotado, nada, para todo el país. Una locura pensar que solo hay 5.000 contratos. Entonces no hay voluntad de cumplir la ley de parte de los que manejan las propiedades, y por ende hay que ponerle mucha energía para que esto ocurra desde el Estado. Para eso nosotros planteamos la creación de la Cámara de Alquiler, que sea un organismo propio, con representación de las partes, para que salga y se haga convenios de que esto funcione. Entonces hay que arrancar desde ahí. Y en lo inmediato, creo yo, en este exacto momento, si no se pone, no se decreta una extensión de los contratos obligatoria y un freno de los desalojos, por lo menos para salir de este periodo de incertidumbre, muchos inquilinos van a terminar firmando contratos por fuera de la ley, y eso no puede pasar. Entonces por eso hay que extender los contratos. Los que están hoy finalizando sus contratos de 3 años no se enfrenten a una situación peor. Esta posibilidad de una cámara no estaría contemplada en esta nueva ley, ¿es algo que va en paralelo, aparte? Sí, sería como algo más del Poder Ejecutivo en su reglamentación. Lo que sí la ley plantea es que sí se aplique de una vez por todas el párrafo de alquiler social. En esto se planteó mucho en la reforma, de que no se había aplicado ese programa, que corresponde al Ejecutivo, y que hay que empezar a tener una estadística fiable, constante, renovada. Y obviamente para llevar esa estadística se va a necesitar un organismo. Me parece que en ese sentido es la posibilidad de abrir, la posibilidad de que un organismo de este estilo empieza a funcionar, obteniendo data importante, que también va a servir muchísimo para la federalización. La discusión sobre qué índice era el mejor, es difícil ponderar algo universal para toda la realidad del país. Entonces, pero bueno, si no hay datos regionales, es muy difícil ponerse a pensar políticas regionales. Germán, vos sabés que, siempre en el debate del tema del alquiler, como que hay ejemplos para todos según la conveniencia, ¿viste? Ustedes también fueron invitados, entonces siempre aparece uno que dice, no, pero yo tengo un sobrino que justo le... Digo, ejemplos para sostener los argumentos de cada cual, hay cientos de miles. Uh-huh. Si en La Plata alquilan 200.000 personas, tenemos 200.000 historias para contar, digamos, ¿no? Pero, ¿ustedes qué ven que está pasando en lo concreto? En la región que más conoces vos, qué está pasando en la realidad, ¿no? Con lo que se está cumpliendo y lo que no. Porque lo que uno ve, pero yo no soy estudioso del tema, entonces puedo tener una opinión desde las charlas que tengo con ustedes, lo que leo a nivel nacional, o las charlas con mis amigos y mi gente, y la gente que alquila, así que mi opinión viene de ahí, ¿no? Lo que uno ve es que hay muchos contratos que en la práctica no se están cumpliendo. Sí. Algunos no se están cumpliendo porque el propietario se la mandó y de algún modo u otro, no sé cómo llamemos, pongámoslo de la forma que sea, pero logró asustar al inquilino y bueno, hizo que el contrato se rompa, Y en otros casos donde aparece esto de la buena onda, donde había un alquiler que, digamos, lo que debería estar pagando ahora, en base a lo que fue el contrato escrito, está muy por debajo del proceso inflacionario, por supuesto, ¿no? A veces pasa con locales también. No sé, acá en Calle 7, por ejemplo, estamos cerca, que es un lugar importante para alquilar. Unos chicos amigos tienen una barbería y tenían que estar pagando. Bueno, el año que viene, según el contrato, 40.000 pesos. El dueño les dijo, che, o sea, podemos adelantar esos 40.000, porque imagínense que 40.000 en el año 2024 es nada. Entonces, digo, frente a todas estas historias, que hay miles de historias, yo lo que te quiero preguntar es, ¿qué están viendo ustedes que está pasando en la práctica, una foto hoy, con los contratos? ¿Se cumplen, no se cumplen, mayormente no se cumplen, para qué lado? ¿Cómo la ven? Nosotros vemos que no se cumple. Más de la mitad de los casos de las personas que vienen a consultarnos tienen contratos por fuera de la ley, principalmente en los plazos y en la forma de los precios. Y ahora, en los últimos tiempos, es casi todos los que vienen. O sea, no tengo... Desde que este debate comenzó el año pasado y tomó fuerza ahora con esto, no he recibido un solo inquilino que venga y me diga, che, acabo de firmar un contrato por 3 años. Claro. O sea, no pasó. O sea, lo que hoy te dicen es que no hay oferta. Lo que te dicen es que están pidiendo cualquier cosa. Que hay mucha presión por recambiar los contratos que están en curso y que no saben qué van a hacer. Y están preparándose para endeudarse de forma masiva e inmensa para encarar un nuevo contrato. Esa es la realidad. Otros directamente están pensando en irse. Y no saben dónde muy bien. Pero seguramente a condiciones peores, ¿no? O sea, hacinamiento, irse sí. Con familia, como estrategia. Hay mucho miedo de caer en la zona más marginal, que es lo que está ocurriendo. Y déjame agregar algo más. O sea, esto es lo que estamos viendo. O sea, esto es lo que vos nombrás, lo que yo te nombro, son los que se visibilizan. O sea, hay todo un inmenso sector que es lo que se conoce como el mercado informal, para decirlo, que nosotros lo que decimos es el alquiler de los pobres, que son los sectores que no tienen, no, o sea, ni se les pasa por la cabeza entrar a una inmobiliaria porque saben que no pueden cumplir. Sí. O sea, entendamos que uno dice, ay, el contrato, la situación, sí, pero para llegar a un contrato, para llegar a eso, vos primero tenés que pasar lo que el mercado te impone, que son estos requisitos económicos, sociales, de garantía o hasta por la cara, ¿entendés? Sí. ¿Qué tenés? Primero tenés que pasar esa barrera, que es la peor. Pasada esa barrera, recién ahí te pones a después, podés discutir las condiciones, si podés ver el tema de un contrato. El que no pasa esa barrera cae en un pozo, que es el sector informal. Y ese lugar no se visibiliza, pero existe. Porque ya está tan naturalizado porque, a ver, son personas que muchas tienen trabajos informales. Entonces, un día para el otro te quedaste sin laburo y tenés que irte a la propiedad. Sí, sí. Te vas. Porque noté que no puedes pagarlo. Ya está. Un día me dijeron, che, no hay más laburo. Pum, caíste. Entonces, todo ese sector ni siquiera se los puede pensar una política porque está completamente por fuera de todo. ¿Entienden? Inclusive, ni siquiera te decís, no tiene sentido hablar de una ley de alquileres para ellos. Entonces, esa parte no se ve. Esa parte está, existe. Creo yo que la que luego vemos que están tomando lotes son donde mayor conflictividad social se da y, bueno, donde es otra lógica. Y eso, no, lo que he visto tanto charlando con diputados, senadores, con las cámaras, porque las cámaras de movilidad te dicen, yo conozco al inquilino, y vos conoces al inquilino que entra a tu oficina. Sí. Pero hay gente que no entra a tu oficina, claro. Porque sabe que no puede y no va a poder. Entonces, ¿qué está pasando con ese sector? Bueno, no tenemos ni idea. Esa es la realidad. Germán, habrá que seguir pensando. Gracias por estas charlas, como siempre. No, gracias a ustedes por comunicar. Que tengas buen día, dale. Buen día. Ahí escuchaban, Germán Schieff forma parte de la Asociación de Inquilinos de la Ciudad de La Plata, hablando de todo un poco, y el marco es que la semana que viene podría estar debatiéndose en la Cámara de Senadores el dictamen que salió por la nueva ley de alquileres. En realidad es la modificación que se le hizo a la ley vigente y una modificación que se le hizo a la modificación. Así que así está la cosa, parche sobre parche es la situación.